Ya está junto a nosotros uno de los invitados de nuestro amigo Cristian Lobo. Hay un tema importante que queremos compartir con la gente. Tiene que ver particularmente con la prevención. Eso es lo que entiendo Cristian, ¿verdad? Sí, vamos a tener a alguien que sea el mejor, así que hemos solicitado la presencia del suboficial mayor Víctor Vargas, que nos acompaña aquí, que está al lado, y con su decán, el sargento Ruiz, ¿sí? Así que está acá con nosotros. ¿Por qué? Le hemos pedido esto porque una de las cosas que más se repiten, las denuncias que más se reciben, y lo que más duele en realidad, complicado porque a veces poco, pero estoy hablando de la mala experiencia que se tiene con el robo a las especies al interior de los vehículos. Y bueno, el rol del vehículo mismo, pero de eso Carabineros está haciendo una campaña, así que por eso invitamos al suboficial. Suboficial, muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos de esto, qué podemos hacer sobre este flagelo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está don Wilson? Muy bien, buenas tardes. Y el amigo Cristian Lobos. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias, ¿cierto?, a usted, a la radio, por haberme invitado, ¿cierto?, y dar esta oportunidad de una campaña que estamos realizando en la primera comisión de Osorno, a través de nuestro comisario, el mayor señor Arenas, lo encomendó esta misión de dar a conocer, ¿cierto?, algunas medidas de autocuidado, ¿cierto?, para la comunidad en general. Sobre el tema de día que vamos a tocar es el robo de especies o desde vehículos, ¿cierto?, que está muy latente en la ciudad de Osorno, llámese en los cuadrantes 1, 2 y 3. Lamentablemente hemos tenido varias personas víctimas de este delito, y nosotros lo único que recomendamos es incentivar, ¿cierto?, a la gente de tomar el máximo de medidas de seguridad. ¿En qué aspecto? Como decía usted recién, no dejar cosas a la vista, ¿cierto?, de los vehículos. Primero que nada, dejar bien cerrados sus vehículos en la vía pública. Y no solamente confiar en el parquímetro o alguna persona que vaya a cuidar el vehículo, sino que tomar ciertas medidas de precaución para no ser víctima de delito. ¿Ya? Lamentablemente el delincuente cuando actúa siempre inspecciona el lugar, ¿cierto?, y ve si hay alguna especie de valor, como por ejemplo computadores, notebook o teléfonos celulares, dinero, especies que son fáciles de sacar. Y por supuesto que le van a romper el vidrio, ¿cierto? Muchas veces el daño es más que la especie que se sustrae, ¿ya? Ustedes siempre usan esta frase de que la ocasión hace al ladrón, digamos. Correcto. ¿Verdad? La ocasión. La ocasión hace al ladrón. Dijiste educación. Que la ocasión, dije. Ah, ya, la ocasión. Yo entendí educación, pero está bien, pero es la ocasión. Está bien. Sí, y eso, digamos, es lo que se afirman ustedes en términos de la prevención, digamos, porque si uno, no sé, pues, se baja del auto, deja la cartera, deja... Estaba provocando, en realidad. Exactamente. Si usted deja especies, como le digo, de valor a la vista, téngalo por seguro que va a ser víctima de un delito, ¿ya? Y eso, ¿cómo se puede, en gran medida, ¿cierto?, evitar? Es, como le digo, cerciorarse bien de los vehículos que queden cerrados con los vidrios arriba, ¿cierto?, como corresponde. Si no tiene alarma, sistema de alarma, ¿cierto?, dejarlo con llave. Precaver también el portamaletas si está bien cerrado, ¿cierto? Y para con esta medida, por lo menos, en algo puede evitar de que le roben las especies, ¿cierto? No, eso habitualmente es cuando el vehículo queda en la calle, particularmente. En la vía pública. Sí, en la vía pública. Tenemos también casos, por ejemplo, donde hay estacionamientos que son pagados, ¿cierto? En el caso del Jumbo, excepto el supermercado Líder. Líder tiene estacionamiento, pero no se hacen responsables, ¿cierto? Ni se paga por el hecho de que te ingresa al estacionamiento. El único lugar de Osorno que no se cobra por eso. Gratuito con el riesgo de... Exactamente. Así que para que ustedes sepan que es el único lugar de Osorno que no se paga por el estadía del vehículo, pero a la vez igual nosotros recomendamos de que la gente tome las precauciones, ¿cierto? De que ojalá si hay una persona que esté de guardia de seguridad en el sector bajo del supermercado Líder, también, ¿cierto?, ellos recorren, tienen unas cámaras ahí que vigilan permanentemente, pero insisto, ahí no se paga el servicio de estacionamiento, ¿ya? El tema de la denuncia, también hacen ustedes el llamado, ¿se ocurre algo inmediatamente concurrir a alguna unidad, al teléfono? ¿Cómo lo hacen? Claro, es importante que también la gente denuncie los delitos. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros trabajamos en base a información en los lugares, ¿cierto?, donde se está robando o donde se está produciendo más delitos, en este caso lo que es robo de accesorios de vehículos o de vehículos, tenemos que tomar la denuncia, ¿cierto?, para poder saber dónde y en qué lugar, la hora, ¿cierto?, que es importante, donde están ocurriendo los delitos, para poder georreferenciar, ¿cierto?, la situación. Y esto, en base a esta información, se traspasa a un parte policial, a la Fiscalía, en este caso al Ministerio Público, y la parte administrativa lo hace Carabineros, ¿cierto?, a través de la Oficina de Operaciones. esta información se pasa a una carta de situación diaria que se hace para el personal, y esas misiones se le dan a gente que sale a la población, ¿ya? Para que fiscalice en horario determinado, ¿cierto? El día y la hora en que están ocurriendo los delitos. ¿Cuál es, en el cuadro, cuáles son como los lugares hoy día que presenta mayor complejidad respecto a este tema en Osorno? Bueno, generalmente en el 41, sector céntrico. Sector céntrico de Osorno. Quiero aclarar que el 41 es bastante amplio. Comienza en la parte del río Rahue, por el lado poniente, ¿cierto? Hasta la carpeta del lado oriente, que es Cercilla, ¿ya? Río Damas por el norte y por el sur, y el Móviler. Ese es el 41, que es bastante grande. Y de ahí para hacia la periferia ya, llámese la población Bellavista, Sódima, corresponde al 42. Ramírez, Lynch, Errázuriz, esos son como los lugares más complejos, entonces. Exactamente. Ella Ramírez, que es el centro comercial, ¿cierto? Y la calle que es Los Carreras también, y la Patricio Lins y Errázuriz, ¿ya? Que son arterias bien complicadas, hay alto flujo vehicular, y hay que tomar, como digo, las precauciones del caso. Tenemos nosotros la tarea de redactar diariamente el parte que nos llega. Sí, correcto. Y este delito es uno de los que todos los días, de hecho hoy día había uno que robo de accesorios de vehículo, sí. que mira, yo, a ver, se me ha criticado porque dice que soy muy rojo, que saco siempre lo negativo, que estoy constantemente sacando noticias policiales que podrían asustar a la gente, pero finalmente no puede crear una falsa sensación de seguridad. Esto es un consejo para la gente: denuncie, trate de transparentarlo, porque primero la denuncia ayuda a que lo que dice recién el suboficial mayor acá, te permite tener una estadística y una georreferenciación de dónde se están cometiendo los delitos, por lo tanto se puede enfocar personal ahí, mayor patrullaje, qué sé yo, y ver con la municipalidad mayor iluminación, o si hay algún estacionamiento hasta clandestino, digamos. Exacto. O que esté llevando gente para allá para que terminen robándolo. Y lo otro, decirle que lo que dice mi colega acá es muy cierto. Todos los días debe haber uno o dos a más robos de accesorios de vehículo, de cosas de que están en el interior de chaqueta. Pero la gente no lo sabe, no lo podemos cubrir todo. Y da una falsa sensación de seguridad. Ya, y dice, no, digamos, no va a pasar nada porque no escucho mucho en la radio. Y a veces también es cierto que nosotros no lo publicamos porque es tan repetitivo que no termina siendo noticia. A lo mejor hacer un mea culpa con respecto a aquello. Me gustaría establecer lo siguiente dentro de lo que acaba de decir el suboficial mayor acá. Es que me acabo de dar cuenta que mi colega tiene cartera, porque dijo, cuando dejo la cartera en el auto, que me dejó algo inquieto. Pero yo quería, es que cuando uno se estacione, hacerlo en lugares habilitados, que lo acabamos de mencionar, ¿cierto? Bien iluminado. Esto es un detalle que a mí me ha pasado, ¿eh? Al bajar del auto, asegure puerta y ventana, y uno tiene estos controles ahora automáticos, chiqui, que le hace a la distancia. Y a veces se produce chiqui, pero no cierra. Yo recomiendo, en lo posible, que uno le pegue la vueltecita al auto, que se tome un par de segundos y mueva la manilla, porque a veces se encuentra con la sorpresa de que no cerró bien el seguro. Uh-huh. Y lo otro, que también no es menor, es el hecho de que si no se puede bajarse con todos los paquetes, colocarlos en el portamaleta. En el portamaleta. Es más difícil, claro. Es más complicado que el delincuente. Aparte, no se tiente y trata de forzar el portamaleta, es más seguro. Claro, a no ser que esté en el momento siendo observado, ¿cierto?, por alguna persona de que está guardando cosas de valor en el portamaleta. Pero es las medidas que uno puede recomendar, ¿cierto?, en base a esto, para que no ser víctima de delito. O por lo menos en algo apalear, ¿cierto?, de no ser víctima, porque hay gente que simplemente no toma las precauciones y son víctimas de delito, y aparte eso no denuncia, entonces no hay información al respecto. Eso es lo que usted, sí, sí, lo que usted, claro, cierto, dice, de que muchas veces la famosa cifra negra que se llama, ¿cierto? No hay información. Entonces, por eso nosotros estamos en esta campaña, ¿cierto?, para en alguna forma, ¿cierto?, de sensibilizar a la población, ¿cierto?, y aconsejarle de que tomen las medidas y que a la vez también denuncien, ¿cierto?, o si hay alguna persona de buena voluntad, ¿cierto?, que ve que una persona dejó el vehículo más cerrado, que también puede decirle que por favor revise el vehículo y lo cierre, ¿cierto? Aprovechando buena voluntad, quiero colocarme de autoejemplo. Eso está bien dicho, ¿no? No importa lo mismo, se entiende. No, es que hace unos días atrás iba pasando por Cayo Higgins en la noche y había un vehículo que había sido recién rodado, yeah, por una chaqueta era. Y el tipo salió arrancando, pero dejó un notebook y todo. No se dio cuenta que cayó eso. Y la gente pasaba, ¿no? Y no se, lo miraba y se iba. Claro. Entonces, yo pensé que iban a pararme. Bueno, y al final volví, yo dije, ya vamos, me toca. Volví, qué sé yo, llamé a Carabineros, esperé a Carabineros que llegue al lugar. Igual es complicado porque la gente cree que es uno del lado de porque está parado ahí. Yo andaba como musulmán, entonces con barba, entonces no era como muy... Disculpando a la comunidad musulmana, pero ese estereotipo. A lo que voy es que también hay un tema de hacer un llamado a la comunidad. No solamente denunciar, sino a lo mejor quedarse por ahí para ver que llegue carabinero, asegurarse. Al ratito llegaron los afectados y... ¿Cómo se procede en este caso, digamos, por parte de la comunidad que es testigo, ¿no? Cristina dice que él habló por teléfono, llamó. Claro, hay que denunciar, ¿cierto?, al fono 24 horas en este caso. Si está, por ejemplo, usted en el 41 o cualquier teléfono de emergencia en el área que lo va a atender, ¿ya? Uh-huh. Pero nosotros aconsejamos de que la gente siempre mantenga en sus hogares el fono de 24 horas, que se llama. Ese es un teléfono celular, ¿ya? ¿Por qué se llama fono 24 horas? Porque se anda en el carro policial las 24 horas del día, ¿ya? Y no hay motivo para que el personal no pueda contestar. Excepto el fono que usa el delegado al cuadrante, que de repente por otras circunstancias no puede contestar. Claro, pero sí, le voy a dar a conocer esto a la comunidad del fono 24 horas del 41. Anotemos, ¿ya?, por favor, ¿sí?, que es verdad. Por colega, favor, anote usted. Sí, colega. Que empieza con el número 9 ahora, el 766-91-793. Ese es el 41, fono 24 horas 41. El fono 24 horas 42 es el mismo número con el 9, ¿ya? 766-91-798. ¿Ya? Ese 42. Ah, ya. Fono 42. 42, sí. Fono 24 horas 42. Ya. Y el fono 43 empieza con 9, 766-91-781. Ese es el sector de 43, que es ovejería. Bueno, aquí vamos a aprovechar algo para que la gente visite la página de la Radio Voz de la Costa en Facebook. Ahí vamos a colocar los números, ¿te parece? Sí. Es un buen motivo para que entren a... Lo vamos a dejar guardadito ahí con una fotito y todo eso. Ustedes proponen en términos de prevención igual, bueno, que aparte de uno cuando baja del vehículo sacar las cosas, ponerle llave, como dice Cristian, si tiene ese automático para sacar la llave... chequear que la puerta, proponen que al interior del vehículo igual se coloquen algunos elementos. Claro, mire, volviendo al tema este de la seguridad, uh-huh. Nosotros aquí igual dice una parte el volante que construimos, ¿cierto? Uh-huh. Junto a la empresa líder, que hicimos una campaña hace poquito con ellos. En una de las recomendaciones dice que estaciones solamente en lugares habilitados, ¿cierto? Si ve algo sospechoso, avise a los guardias o al encargado del sector, o del local, o al momento que esté la persona ahí, ¿ya? Y para ello, ¿cierto?, deben elegir los lugares que tengan mejor iluminación en caso que estén de noche, ¿ya? O en el caso que sea de día, lugares que haya más visibilidad, ¿cierto?, o donde haya mayor cantidad de gente que esté en ese momento circulando ahí. Porque a veces las personas, el delincuente siempre va a buscar la ocasión donde esté un vehículo más apartado, ¿cierto? Un sitio donde esté mucho más alejado del resto. Entonces tiene la seguridad que no va a ser visto y va a poder operar en forma tranquila. A propósito, ¿ya?, que le hacemos propaganda al líder, por ejemplo, por ejemplo, es como líder. Es gratis, y además que auspicia el díptico, ¿ya?, sí, el volante. En el caso de líder, independiente que digamos que se hagan cargo o no de los robos, ¿existen allí, por ejemplo, mecanismos como cámara, guardia, para que la gente tenga algún grado de seguridad independiente del valor que tenga? Claro, exactamente. No sé, en todos los supermercados, ¿cierto?, donde hay estacionamiento, hay cámara de seguridad. Correcto. Hay sistema de seguridad, ¿cierto?, ya sea alarma o cámara de televigilancia. Eso está establecido y uno lo ha comprobado que es así. Claro, y vuelvo a lo que yo le preguntaba. ¿Ya? ¿Proponen trabavolantes? Trabarrueda, claro. Otro elemento que son, digamos... Cortacorriente. Cortacorriente puede ser una buena medida. El trabavolante es más conocido, ¿cierto?, por las personas. O ahora hay un sistema nuevo que se usa en los neumáticos que sale ahí, ¿cierto?, en las ruedas, ¿cierto? Sí, se ve ahí. De que queda en gran parte el vehículo que no se puede mover, ¿cierto?, porque queda trabado. Eso lo usan en Estados Unidos cuando se hace control de un vehículo para que no se vaya, le colocan ahí. En Bariloche también, en Argentina, sí, también se suelen ver, y anda un departamento especial colocando ese autito chiquitito. Ya. Pero yo creo que una de las cosas importantes, bueno, lo que decía recién, estamos hablando ahora de las cosas internas, pero yo me gustaría pasar a los vehículos. He visto un alza constante, no es una locura, pero que se esté robando los vehículos. Algunos modelos en especial que son más fáciles, los Nissan, por ejemplo, la camioneta Nissan, hay unas Nissan que se abren con destornillador y es utilizada por los jóvenes para salir a carretear. A eso se han sumado los que salen a hacer algún acto delictivo, después abandonan en alguna población, y ya están los terceros que nos encontramos la semana pasada con un vehículo semi desmantelado en un patio de un campamento. Entonces yo creo que ahí donde viene muy importante este tipo maniatura que se le hace, como los caballos antiguamente se les maniataba, ¿cierto? Sí. Para que no se arranquen. Uh-huh. En este caso, a las ruedas también, para que no se lleven el móvil. Pues. Ya, si ya le entraron, bueno, que por lo menos... Bueno, no el vehículo, como usted dice, de mayores que hemos tenido conocimiento, que más fácil de robar es el Nissan, el auto no es Nissan B16. El B16, sí. Porque ese, las puertas en realidad no son muy, muy seguras, como se dice, y a veces hasta con una llave falsa se puede abrir. Y... Sí, es verdad. Por la estadística que tenemos, ¿cierto? El vehículo más robado en este caso aquí. Me acuerdo que antes era la D21, la camioneta D21 anduvo también como como ganando ahí entre las que se robaban más, porque por la... Por pero la estos facilidad. Nissan B16 son como la mayoría colectivo. Es que hay un modelo no antiguo, ¿qué? No lo último, estamos hablando específicamente del último. Hay un, no me acuerdo hay qué año. Hay un modelo. El año 96 en adelante son más fáciles ya. Son prácticamente uno que ya están secados de circulación, son vehículos particulares. Pero a veces no se usan la forma, ¿cierto?, de asegurarlo, sino que lo utilizan así nomás. Ya, a mí me gustaría repetir los números porque creo que vamos a entrar en caos con los números. Fue como muy rápido y hay gente que no tiene Facebook y ya. ¿Ya? Sí, me llegó el primer mensaje aquí como que ya. Ya, más lento. Más lento. Ya, entonces repetimos. El cuadrante número uno. Uno. Hablamos del fono 24 horas, ¿cierto? 24 horas, sí. Estamos ya. El 9. 766. El 91. 793. Ya, ahí estamos el... Pero ya. Cuadrante 1, fono 24 horas. ¿Ese es el centro o son? El cuadrante 2, que corresponde a... Cuadrante 2 corresponde desde calle César Ercilla hacia el oriente, hacia la ruta 5. Ahí. ¿Ya? Ahí el fono 24 horas es el 9, el 766, 91, 798. ¿Ya? 766, 91, 798. Ese es el cuadrante número 2. Y para el 43, las personas que viven en el sector de Ovejería, alto y bajo, 43, es el 9-766-91-821. 781, no se cae. 91-9766-91-781. No, 821. 821, sí, ah, sí. Ya. 821. ¿Qué pasó ahí? Ahí ya. Ya, viene escrito. Y de allí los teléfonos de emergencia, ¿cierto? Los que la gente más conoce, que son el 133, el fono 135 y el fono 149. El del 133, el oficial que está operado los nervios. Oye, qué manera de llamarlo, va a ser pitanza ese hombre, por Dios. Qué manera de llamarlo. El ASENCO. Sí, pues, mira, por ejemplo, a mí me ha funcionado, en términos generales, no cachiporreo. Hacer pitanza. Dice. No, estoy hablando de para que te tomen en serio. Como que te responden así a cierta hora, ya, así como ya, ahí vamos de nuevo. No, yo por ejemplo en el vehículo inmediatamente di la patente y el modelo. Este vehículo estacionado en tal lugar, es un tanto, y este es placa patente tanto, por si acaso ayudaba en algo, pero ya no se ve como, tan pitanza como... Claro. Porque... Me refiero a que, de verdad que están operando los nervios, nosotros vimos... ¿Ha ido a la central de comunicaciones, Senco? He ido un par de veces. Sí. ¿Conoce? Sí, cuando inauguraron pantallas. Sí. La central de cámara. Pero ahí anduve. Sí. Pero hay varios... ¿Hay también un oficial mayor o no? Yo también trabajé un tiempo, 3 años ¿sí? casi estuve. Operaron los nervios, lo molestaban mucho, ¿no? Bastante. ¿Sí? Sobre todo los días viernes y sábado. ¿Nos puede contar algo? Tengo entendido que usted... Como experiencia, bueno, en la Senco hay dos líneas, ¿cierto? Que ingresan en llamadas, ¿cierto? Del 133. Y de las cuales los días viernes y sábado es donde más llamados hay, pero la mayoría son pitanzas. Yo hablo de 800 llamadas, por decir algo, en la noche por cada operador, ¿cierto? El 20% son reales y el resto son puras pitanzas. ¿Pero qué le dicen? ¿Es verdad que algunos se sienten solos, empiezan a molestarlo? Bueno, distintos tipos de tengo entendido que usted tuvo incluso problemas ahí, porque siempre lo llamaba una señora, ¿o no era usted? No era usted, pero no quería transgredir eso, pero era por si acaso, podía haberse dado una gran nota. Hay de todo, pero por razones obvias, ¿cierto? No se puede comentar. Pero lo importante es que para nosotros, para la tranquilidad nuestra como carabineros, ¿cierto? Eso queda todo grabado. Exacto, a eso iba también. Esa es la parte tranquila para nosotros, porque en caso de algún reclamo, la gente quiere que uno tienda bien y queda todo grabado, entonces no hay nada que esconder, no hay nada que temer. Así que la gente puede ir con confianza. ¿Pero ya se creó la ley que castigó eso o todavía estamos dando vuelta en el Parlamento? No. ¿Todavía no? No, es más para asegurar a los carabineros que generalmente, digamos, dice me trató mal, no me atendió, no, o me... No, es que por seguridad más que nada, porque sí. Si usted se da cuenta en todos los lugares donde usted llama, ya sea una empresa particular o privada, ¿cierto? Siempre le dicen el tema ese de que por seguridad esta grabación puede ser, o esta conversación puede ser grabada, ¿cierto? Claro. Pero en el caso de las 5 es una cosa totalmente para nosotros normal. ¿ya? Que es un bien para nosotros y un bien para el servidor, que el ciudadano que está llamando. Bueno, que también sirve en algunos casos, digamos, que se van a judiciales, donde la grabación establece los tiempos. Correcto, como medio de prueba. Como medio de prueba, porque en el momento de shock, si te roban todo y no quedas con nada, te pierdes la noción, dónde estuvo, llamé, conseguí un número, qué hora fue, bueno, la CENCO te permite... La el registro completo. Sí, eso no es malo. Además, ustedes reciben entrenamiento especial, ¿eh? O sea, no es llegar y sentarse en el... Claro, hay que hacer uno, tomar cierto algunos conocimientos de la nueva tecnología, ¿cierto?, para poder operarlo, porque es un sistema bien completo, que uno ingresa la información, se analiza, ¿cierto?, se pasa al despachador, y eso no se puede demorar más de 3 a 4 segundos. En el caso de emergencia, por ejemplo. Y también está georreferenciado. Tengo entendido que usted está en pantalla, que nos va diciendo exactamente dónde están. Sí. Entonces, y dónde están sus unidades también. Correcto. Para poderlas enviar. ¿Ves? Ese es otro tema que algún día lo podríamos... Sí. Ustedes están invitados para ir al CENCO, pueden conocer la hora. Es entretenido, esa parte del hay más cámaras de seguridad también, ¿cierto? Pero están funcionando, ¿no? No lo metas en camisa sola. Una cámara espectacular, me dijo. Y mi oficial mayor fuera del... Está funcionando como mejor nunca. Ese es otro tema, sí, salgamos de ahí porque todo nos va a complicar aquí. Bueno, yo le agradezco, ¿cierto?, la invitación, ¿cierto?, y de antemano le doy las gracias en nombre de mi unidad, ¿cierto?, de, en este caso, de mi comisario, porque él es el hombre que lo lleva en la unidad, ¿cierto?, y que propone todas estas ideas para poder revertir la situación de los delitos, ¿cierto?, y para poder hacer más, como se dice, minimizar lo que está ocurriendo en este momento. Las cifras no son malas, pero tampoco son buenas, pero uno nunca puede dejar de lado, ¿cierto?, si se puede mejorar, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El suboficial mayor Víctor Vargas. Y el sargento Ruiz. Sargento Ruiz, ya. Me acuerdo el nombre, Víctor. Lo tenemos identificado, Rodrigo, muy bien. Raúl. Le agradecemos, hartas fotitos por parte de señor Rodríguez. Y mañana, entiendo, ya se sube a la página web. Ah, sí, mañana está en www.bailobo.cl. Le agradecemos. Vamos a la pausa y volvemos.